Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es durante la espera que nuestro carácter va siendo transformado, nuestra voluntad fortalecida y nuestro amor incrementado. ¿Cuántas veces nos hemos perdido oportunidades o hemos cometido errores por no haber sabido esperar el momento exacto para actuar o tomar decisiones? Como seres humanos, muchas veces somos impacientes y nos angustiamos, nos decepcionamos, nos enojamos y hasta nos deprimimos porque las circunstancias se presentan adversas a nuestros planes o aspiraciones y estos se retrasan o fracasan completamente. Lo mismo sucede en algunas situaciones de nuestra vida que nos encontramos desesperados o preocupados y clamamos a Dios por su ayuda y esperamos que su respuesta sea inmediata. Y no comprendemos que el Señor tiene el tiempo perfecto para enviarnos la respuesta y que sus propósitos serán cumplidos en nuestra vida. Él nunca llega tarde. Dios tiene maravillosas promesas para sus hijos y el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda a través de la palabra y la oración para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pedir de acuerdo a ella y a saber esperar el tiempo perfecto del Señor para su cumplimiento. Y es durante esta espera que nuestro carácter va siendo transformado, nuestra voluntad fortalecida y nuestro amor incrementado. Mira, te dejo sobre este tema una frase de la carta a los Romanos, que está en el capítulo 5, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, esperar en Dios no significa tener una actitud pasiva o conformista, sino todo lo contrario. Esta espera debe estar siempre impregnada de optimismo, de fe, de comunión con Dios. Por eso es tan importante leer la palabra, meditarla en el corazón, tratar de ponerla en práctica en las pequeñas cosas de la vida. Hay otra frase muy interesante de la Biblia que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque Dios, cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sobre este tema también es interesante lo que dice el Salmo 31, que nos esforcemos todos los que esperamos en Dios, que tomemos aliento en nuestro corazón. Eso significa que no debemos ceder a la impaciencia o al desánimo cuando somos atribulados, sino que debemos creer de verdad en la providencia de Dios, que todo lo va permitiendo para nuestro bien. ¿Y cómo tenemos que esperar en Dios? Bueno, yo creo que es importante tener siempre paciencia, pero no perder jamás la fe, reposando en Él con alegría, en esperanza y, como decíamos, meditando su palabra, alimentándonos con los sacramentos. Finalmente, termino este tema leyéndote algo de la carta a los Hebreos, que está en el capítulo 10, y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ojalá que no dejes nunca de crecer en la esperanza, esa esperanza que no defrauda, apoyándola no tanto en vos, en tus propias fuerzas, sino en el Dios que nunca nos defrauda. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.